Ya llegó el mes de diciembre, se oye cantar el bujío. Ya llegó el mes de diciembre, se oye cantar el bujío. Un pájaro veterano que se la pasa escondido. Un pájaro veterano que se la pasa escondido. Ya llegó la Navidad, se acercan los aguinaldos. Ya llegó la Navidad, se acercan los aguinaldos. El bujío para cantar, huele en el palo más alto. El bujío para cantar, huele en el palo más alto. We'll be right back.